gente linda de Santa Fe, ¿cómo están todos? Y llegó el momento esperado. Después de tanto tiempo y de esa extensa gira por todo el país, grabando en vivo lo que será su nuevo material discográfico, están aquí, ya lo tenemos. Vamos a recibirlo cantando. ¡Nueva luna! Vamos con los aplausos porque llegan ellos. El mago, el chino. Llega los rayos del ritmo, llega el nuevo.